selfie con Scarface. No el precio del poder. En WA me dijo no te dejes joder. Dicen que hablo demasiado de back in the days. Tal vez sí, pero ya creceréis. El tiempo vuela desde el día uno with my peeps. Porque mi hermano siempre ha estado ahí. En lo peor, en el día más gris, cuando no había consuelo y me quería morir, mi hermano estaba ahí. Solo quiero ser feliz, el rap no es nada pa' mí. Solía despertarme en shit, y yo jodido my crib, soñando con divas del R&B. Que jodan a esa mierda, kid. Si es mi destino, eso vendrá hasta mí. Si no, fuck it. En directo vacío, la botella por papi, por Yayo, por Avia y por Avi. Sí, estamos aquí, pero el camino no ha sido fácil. Pero cómo no mirar atrás. De vuelta a las primeras páginas, a las primeras lágrimas. Vida, estoy aquí para luchar y no te tengo miedo, así que dame más. Hija de puta, vamos, dame más. Hay días en los que solo quiero brindar, jugar un dominó mientras suena G-Funk, engañar hasta Chicken Head, getting fucked up, y yo caer en la cama y volver a empezar. Y mírame aquí con la visión de un joven Jay Prince. Yeah, I rap a lot, yeah, I have a dream. Mierda que quiero cumplir antes de que llegue el fin. En mi mansión o entre cartones en la Plaza Prim. No sé si el mejor, pero de corazón pri. No hay otro que te escupa así. ¿Y tú qué quieres de mí? Yo mintiéndote, enamorada de N.I. Olvídalo, ese hijo puta no es para ti. Por el amor de Dios, que a ninguno de los míos tenga que decirle adiós. Ojalá el primero en irme sea yo. Yo descorcha el champán, que suene mi voz. Escúchame sin rechistar, como a un hermano mayor. Deja que descanse en paz como Bernie Mac. Dame de ese good old love, el mundo no va a parar. Tiempo para llorar y habrá por Alá. Solo pido salud y tiempo más, no hace falta más nada.